Sí, hemos visto que la preocupación es unánime y que, bueno, las previsiones, que no es de extrañar, es que la preocupación de la gente es su título de propiedad de las casas. Entonces, justamente ese ha sido el objetivo de aclarar que la delimitación del área urbana, el proyecto que estamos nosotros encarando, es justamente con ese objetivo. Terminado el radio urbano, ellos van a tener la posibilidad de someterse a la ley 247, beneficiarse con esa ley y poder adquirir el derecho propietario de sus bienes inmuebles. De la misma manera, creo que el objeto ha sido transmitir a las autoridades sus obligaciones para que puedan prever de que ya no haya más asentamientos humanos, venta de lotes ilegales, urbanizaciones clandestinas y todo aquello que le perjudica a la sociedad. Creo que ese ha sido el objetivo y hemos visto que las autoridades están plenamente de acuerdo con lo que hemos definido de que la decisión de esta gestión creo que es apoyar a la población más necesitada. Y creo que vamos en buen camino, ese es el objetivo. Esta es una primera etapa en este caso de este trabajo arduo, en este caso ingeniero, ¿qué se viene de aquí en adelante? Socialización. El trabajo, en realidad, ya nosotros como profesionales y la experiencia que tenemos sabemos hacerlo, pero lo más importante es que la gente sepa qué estamos haciendo y qué les espera de aquí en adelante. Y bueno, estamos ahora trabajando en la programación, vamos a ir a los barrios, a las poblaciones, a las comunidades de los distritos, y también hemos notado de que hay más comunidades de otros que no han sido tomados en el proyecto, pero que el alcalde ha determinado que podían hacer los técnicos municipales con apoyo nuestro. Entonces creo que todos los que han tenido expectativas de ser centros urbanos, siempre y cuando cumplan, van a acceder a esa categoría.